¿Por qué estás acá frente a la municipalidad hoy? Porque estoy llena de indignación, porque no hacen nada. Aparte, siempre te vienen, es como que te tapan cuando te estás, por decirlo así, te pasa algo grave, te tapan con un premio, con una vianda. Y a mí no me gusta, porque yo vivo ahí, vi una chica que se murió y tardaban los medios para ayudarte. Aparte, cuando te incentivan a que estudie, trabaje, también ellos mismos te achican los sueldos. Hace que los chicos, antes que opten por trabajar o estudiar, directamente se tiren a la delincuencia. Entonces, eso te da impotencia, porque también te vas a un médico para que te atiendan, no hay recursos. Te va a ponerle toda la salida que tengas como ciudadano para tener, para ganas de vivir, para poder luchar para cada día salga para adelante el planeta. Toda tu organización, no, los gobiernos, la cabeza, te tira todo para atrás, ¿entendés? Entonces te da impotencia. ¿Cómo te enteraste de esta movilización? Por el colegio, de que trabajo de auxiliar. ¿Qué situación existe en el barrio? ¿Hay algún tipo de organización vecinal? ¿Se están organizando en función de estas necesidades que estás planteando? Ahora está habiendo comedores comunitarios, ¿cómo se dice? Tienen su nombre en especial, pero ahora no me acuerdo, pero sí, te ayudan. Y yo, cuando me llegó todo el agua, teniendo mi casita ahí, lo que dicen de vago, que no hacen nada, uno labura y te viene y te toma igual, entonces las cosas que vos haces se te destruye y tampoco tenés otro lado para irte, y si te optás por trabajar tampoco te alcanza y no sabés. ¿Qué pensás de lo que está haciendo el sindicato, ATESUR concretamente en este caso? Yo siento que nos están dando una mano en un sentido a que se nos escuche. Tus compañeras de la escuela y tus compañeras auxiliares, ¿comparten tu forma de pensar, tu forma de sentir? Sí, comparten, pero quedan así como que se desaniman, porque quedan como que nadie te da bolilla. Vos venís, traés, hacés reclamo, todo, y nadie se toma la molestia de escuchar. Cuando convoca el sindicato para estas movidas, ¿cuál es la respuesta en general de tus compañeros? Sí, se están moviendo, hasta ahora se están moviendo mucho. Están, bueno, buscando los medios, también están viendo cómo pueden conseguir para establecer ese medio, ¿no? Para trasladar a las personas. Pero sí, se están moviendo. Hasta ahora, por lo que veo, que me estoy enterando por ellos, sí.